Hoy vamos a hablar particularmente sobre las guerras de los judíos, las futuras guerras y la actualidad en cuanto a la preparación de esa nación para las guerras. Así que de eso es lo que vamos a hablar. La primera guerra de los después que Israel comenzó a volver a formarse como nación fue en 1948. Anote eso. Esta fue la guerra más sangrienta de las guerras que tuvo Israel en estos últimos tiempos. Costó la vida de 6,373 combatientes muertos en acción. Esto desde los días previos a la creación del Estado de Israel hasta el 20 de julio de 1949. Sin embargo, vale la pena hacer notar también que esta cifra de muertos incluye también una buena cantidad de inmigrantes y algunos voluntarios del extranjero que vinieron también para pelear por esa tierra. Pero lo más destacado de esta guerra fue lo que ocurrió el día séptimo de la refundación del Estado de Israel, cuando Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto dijeron, escuche estas palabras, esto es textual: si permitimos la existencia de Israel, se convertirá en una espina en el costado. La historia demuestra todos los problemas que han causado. Vamos a empujar a los judíos hacia el mar, es decir, al Mediterráneo. Vamos a hacer literalmente que se ahoguen en el mar Mediterráneo. Esto dijeron los enemigos de Israel ya en esa época. Hoy lo repite Ahmadinejad, el de Irán, constantemente. Ellos ya no ocultan lo que van a hacer. Están seguros que les va a ir bien. Fue así como el séptimo día los árabes comenzaron a agrupar sus tanques, sus ejércitos y todo armamento posible, listos para hacer retroceder a los judíos hasta el Mediterráneo, porque eso es lo que querían. Bueno, en la noche, entre el séptimo y el octavo día, Israel, al tanto de los planes de los árabes que tanto los aman, instituyó lo que llamó Plan Gedeón. De eso yo he hablado otras veces. Si acaso usted no sabe lo que es la cuestión de Gedeón, no tiene más que leer el capítulo 7 del libro de Jueces. Ahí está todo. Y esto lo hizo Ben-Gurión. Ese séptimo día, los judíos tomaron todos los vehículos que poseían, autobuses, taxis, camiones de carga, camionetas, automóviles privados, de todo. Ahora, tratando de no hacer ningún ruido prematuramente, los condujeron hasta las cercanías del campamento de los árabes que ya estaban preparados para asaltar a Israel, en los montes de Israel. Y allí les quitaron, desde luego, los silenciadores del caño de escape y aceleraron los motores para que el ruido fuera peor, y claro, con semejante ruido, tocaban las bocinas al mismo tiempo, andaban los motores, funcionaban todo el tiempo, era noche, era demasiado audible. Entonces fue allí cuando se produjo algo muy interesante, porque días antes los ingleses que estuvieron allí entregaron sus armas a los árabes, a los palestinos en particular. Israel prácticamente no tenía armas, muy poca cosa, alguna que otra escopeta, alguna pistola, algún fusil y algo muy poco. Y entonces, ¿cómo van a pelear contra semejante encuentro con varios países allá juntos? Eran muchos ellos: Líbano, Siria, Jordania, Irak, Egipto, todos bien armados con tanques y todo lo que uno puede pensar en guerra. Pero hicieron la locura, diría uno, si no fue que el Señor mismo así lo dispuso, que estaban celebrando la victoria, que todavía no la tenían, pero estaban demasiado seguros, cualquier persona estaría segura de la victoria, exceptuando a Dios, es decir, si se le quita a Dios de toda esta escena. Y mientras celebraban los oficiales, porque tenían las armas, tenían todo, se emborracharon. Tomaban, porque como, ¿qué clase de fiesta va a haber sin una copita, no? Y una trae la otra, y la otra otra más, y así por el estilo. Bueno, borrachos como estaban, de repente el centinela que estaba afuera de la carpa de los oficiales vio todo lo que pasaba a muy a distancia y oyó el ruido de las bocinas, los motores, las luces prendidas. Entonces entró y comunicó esto a uno de los oficiales y dijo que está viniendo una fuerza increíble contra ustedes. Bueno, cuando él entró, algunos oficiales ya bastante caú, borrachitos, salieron para ver todo lo que pasaba y para ellos era exacto. Una fuerza que ellos no sabían de dónde provenía, que estaba avanzando. Entonces ellos desistieron, huyeron, pero huyeron tan pronto porque veían que se estaba acercando esa fuerza, según se podía notar por la noche. Entonces ellos huyeron y dejaron todo. Dejaron la carpa, dejaron las armas que tenían, dejaron todo. Todo lo que hicieron los israelitas era llegar a ese lugar, juntar todas las armas que días antes pertenecían a los ingleses que estaban allí y que deberían haberle dado a ellos, y la tortilla se dio la vuelta. Todo era diferente, todo a favor de los israelitas. Esa guerra, naturalmente, fue ganada por ellos, gracias a la intervención divina. Ellos mismos admiten que Dios intervino. La segunda guerra fue en 1956, pocos saben de esta guerra, la segunda guerra, llamada la crisis del canal de Suez. Si ustedes quieren mirar el mapa de esa zona, verán cuán importante era ese canal. Y el detonante de este nuevo conflicto fue el anuncio del presidente egipcio, en esta época, Gamal Abdel Nasser, de la nacionalización del canal de Suez. Esto sucedería en julio de 1956. Bien, este fue el segundo de los conflictos bélicos entre israelíes y musulmanes y tuvo lugar desde octubre hasta noviembre de 1956. El conflicto se inició el 29 de aquel mismo mes con la ofensiva terrestre bautizada como Operación Kadesh, con el ejército israelí bajo la dirección de Moshe Dayan sobre la península del Sinaí. El ataque sorpresa provocó una desordenada retirada del ejército egipcio, sorpresa por parte de Israel, hacia el canal, culminando con el control de los estrechos de Tirán en la entrada del Golfo de Aqabá. La guerra que viene ahora, que le voy a dar, no es que yo voy a pelear contra ustedes, sino que le voy a informar, es la de 1967, esa es muy conocida. Yo recuerdo que viajando por la carretera escuchaba todo el tiempo la radio cómo avanzaba. Estaba yo con el corazón en la garganta porque realmente estaban pendientes todos aquellos que conocen las escrituras. El 5 de junio de 1967 se desencadenó un nuevo conflicto armado allá en el Medio Oriente, que pasó a ser como la Guerra de los Seis Días, así la llamaron, y se proyectó sobre tres frentes, encabezado por Egipto. Cuando nosotros viajamos en una de esas, yo recuerdo que todavía había tanques tirados allí que los egipcios no podían ni moverlos, se quedaron por ahí porque los israelíes los neutralizaron en territorio egipto. El 10 de junio, cuando cesaron los combates, Israel controlaba la totalidad de la península de Sinaí, la franja de Gaza y Cisjordania, con la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Toda Jerusalén, por fin, porque la parte este de Jerusalén estaba en manos de árabes, y las estratégicas alturas de Golán, en Siria. Israel conquistó un territorio cuatro veces mayor que el suyo propio en 1949, y albergaba en sus nuevas fronteras una población árabe de 1,5 millones de personas, que eran árabes. En menos de 6 días, Israel perdió 777 militares en combate, 2,586 de sus hombres, muchos de ellos oficiales, fueron heridos. 17 de ellos, en su mayoría pilotos, fueron hechos prisioneros. Eso es todo lo que perdió Israel. Por su parte, las bajas de los ejércitos árabes sumaron 15,000 muertos y 6,000 prisioneros, más un gran número de desaparecidos. Israel, actuando solo, derrotó a 3 de sus vecinos, apoyados por numerosos países árabes, en lo que se recordará como una de las campañas militares más rápidas y de mayor éxito en la época moderna. Destruyeron más de 400 aviones árabes, de estos unos 60 en el aire. Capturaron a 800 tanques y destrozaron completamente a muchos otros. El valor del equipo militar perdido por los árabes durante la guerra de los 6 días ascendió a más de 1,000 millones de dólares, cifra que constituía aproximadamente el 70% del equipo pesado de, digamos, 3 ejércitos árabes. Al final de esta corta guerra, de solo 6 días, Israel estaba en posesión del 68,672 kilómetros cuadrados de territorio, que antes se hallaba en manos de los árabes, lo que equivalía a unos 1,115 kilómetros cuadrados en las alturas de Golán, 5,870 en Judea y Cisjordania, 360 en la Franja de Gaza y 61,175 en la península de Sinaí. Como recordarán tal vez algunos de ustedes, muchos de esos territorios que ellos lograron luego devolvieron. Nadie jamás hace eso. Hay algunos milagros que menciona la prensa de esa época, verdaderos casos raros que yo quiero compartir con ustedes, algunos de ellos, y estoy hablando de la guerra de los 6 días. Este fue el titular que apareció publicado en la edición del 26 de junio de 1967 en el periódico Jerusalem Post. Dice así: huestes celestiales invisibles, no vistas por hombres mortales, visitaron, dice así, a los israelitas cuando estaban amenazados con destrucción por los ejércitos. Luego continuaba diciendo esto, unas cuantas cosas que este Jerusalem Post imprimió. Cientos de camiones y vehículos armados se estropearon cerca del frente de batalla. Tal parece que el sistema de radar egipcio se dañó por completo. En el Cairo se escucharon las alarmas después que los aviones israelíes habían atacado los aeropuertos y volaban ya de regreso a casa. En varias ocasiones se oyó decir que todo estaba bien mientras los aviones israelíes se aproximaban al blanco. Las tropas, sigue diciendo el diario, que retornaban del frente en Sinaí, hablaban de una falla de los militares estrategas y en las comunicaciones. Más adelante dice, enteros regimientos fueron rodeados cuando quedaban expuestos sus flancos por retiradas carentes de coordinación. La jefatura militar egipcia tenía muy poco control sobre sus ejércitos después que comenzó la batalla. Columnas de camiones y tanques quedaron abandonados por falta de combustible y repuestos. La disciplina a menudo colapsó ante el asalto de las tropas israelíes. Un coronel cuyo vehículo se descompuso fue ignorado por los conductores de sus ejércitos, a pesar de hacer señales con una bandera blanca pidiendo un transporte alterno. Egipto tenía, dice luego, algunas de sus tropas élites de ataque en el desierto de Sinaí, veteranos en la campaña de Yemen. La mayoría de estas unidades fueron destruidas. Israel se apropió de toneladas de equipo militar ruso por un valor de 2.000 millones de dólares, consistente en tanques, armas pequeñas y municiones que quedaron esparcidas por todo Sinaí. Dos trenes cargados con gas venenoso también fueron encontrados en el Sinaí. Esta es la guerra de 1967. Luego pasamos a la guerra de 1973, cuando Mr. Brezhnev y Nixon se reunieron para ver cómo resolver el problema. Esta guerra se llamó Yom Kippur, porque comenzó el 6 de octubre de 1973, cuando se celebraba el día de más sagrado del calendario judío, el día de expiación o de perdón. Claro, los árabes pensaron que ellos van a estar totalmente, bueno, sin trabajar, era día no laboral, etcétera, bueno para avanzar con los ejércitos. En este día, Egipto y Siria lanzaron su ataque contra Israel. Escogieron esta fecha justamente cuidando, sabiendo que era muy oportuno hacer la guerra. Egipto y Siria iniciaron el conflicto para recuperar el territorio que Israel ocupaba desde la Guerra de los Seis Días en 1967. Ambas partes sufrieron graves pérdidas, aunque Israel mantuvo los territorios conquistados. Esto en cuanto a las guerras hasta 1967. Uno de los resultados del antisemitismo que estuvimos hablando en la hora anterior fue el gobierno de Mr. Hitler en Alemania. En uno de los artículos que encontré sobre esto dice algo bien interesante y yo quisiera que ustedes escuchen, porque eso es parte del odio. Y Alemania está muy lejos del Medio Oriente, no tiene nada que ver, aunque tendrá que ver luego cuando venga el gobierno, el gobernante del norte, que es Rusia. Allí Alemania está incluida. Dice en el libro, en uno de los libros publicado en Chick Publication, a fin de conquistar el mundo para el catolicismo romano, el Vaticano formó y financió la maquinaria de guerra de Hitler y los jesuitas prepararon secretamente la Segunda Guerra Mundial. Hitler, Mussolini y Franco, de España, serían los defensores de la fe. Ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo y establecer un milenio para el Papa. Entre bastidores, los jesuitas controlaban la Gestapo, o Gestapo tal vez. Todos estos datos están totalmente documentados en la historia secreta de los jesuitas, libro publicado también por Chick. El 3 de mayo de 1945, estamos por supuesto retrocediendo mucho, ya que estuvimos hablando de 67, 73, ahora volvimos al 45. El día en que murió Hitler, la prensa de Franco, el dictador español, publicó lo siguiente: Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía al cristianismo. Más adelante decía: sobre sus restos mortales se yergue su victoriosa imagen moral, de Hitler. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Aquí están nada menos que Hitler, los jesuitas, el Papa de turno. Bueno, esto está aún en la historia secular. Hitler mismo declaró esto: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización. Siempre les dije que los jesuitas eran los que enseñaron cómo torturar a los judíos. ¡Ay, qué su santidad, ¿verdad? Un hombre llamado Walter Schellenberg, ex jefe del contraespionaje nazi, declaró: Himmler formó la organización de la Gestapo siguiendo los principios de la orden jesuita, los reglamentos y ejercicios espirituales prescritos por Ignacio de Loyola. Fueron el modelo que Himmler trató de copiar exactamente. El título de Himmler como jefe supremo de la Gestapo se usó como equivalente del título de general de los jesuitas, y toda la estructura fue una imitación casi exacta del orden jerárquico de la Iglesia Católica. Esa es la participación de su santidad y todos los santitos después de él en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939. Franz von Papen, otro nazi poderoso, cuya participación fue fundamental para establecer el concordato entre Alemania y el Vaticano, dijo: el Tercer Reich es la primera potencia mundial que no solo reconoce, sino que pone en práctica los elevados principios del papado. Y ¿qué es un concordato? Es un acuerdo entre el Vaticano y un gobierno. En lo que respecta al Vaticano, el gobierno que firma el concordato llega a ser parte del gobierno de Dios. Y el Vaticano tiene el propósito de estabilizar ese gobierno y brindarle protección divina y protección internacional, así como Italia, Alemania, firmó un concordato con el Vaticano en Roma, el año 1933. Para la firma del concordato estuvo el cardenal Pacelli, que más tarde llegó a ser el Papa Pío XII. En 1933, él era el secretario del Estado del Vaticano. El segundo de la izquierda es Franz von Papen, un nazi siniestro, católico romano, devoto, quien fue un perito diplomático de Hitler y agente del Vaticano que ayudó para que Hitler llegara al poder. De pie en el extremo derecho se puede ver a Montini, prelado del Vaticano, que para entonces era poco conocido y que más tarde llegaría a ser el Papa Paulo VI. Hitler con el obispo Müller del Reich y Abbot Schellinger, algo así, rodeados de los jefes del partido, septiembre de 1934. Esas fotos ilustran y confirman lo que estoy diciendo. Adolfo Hitler dijo: personalmente estoy convencido del gran poder y profunda significación del cristianismo y no permitiré que se promueva ninguna otra religión. Claro, el cristianismo católico, ¿no? Por esa razón me alejé de Ludendorff y rechazo el libro de Rosenberg. lo escribió un protestante, ahí está. No es un libro del partido. Él no lo escribió como un hombre del partido, que los protestantes discutan con él. Como católico nunca me siento cómodo en la iglesia evangélica o sus estructuras. Por eso tendría gran dificultad si tratara de reglamentar los asuntos de las iglesias protestantes. De todas maneras, el pueblo evangélico o los protestantes me rechazarán. Pero ustedes pueden estar seguros, protegeré los derechos y la libertad de las iglesias y no permitiré que los toquen. Por tanto, no deben temer por el futuro de la iglesia, decía Hitler. Hitler también estuvo dispuesto a dialogar con el obispo acerca de sus puntos de vista respecto a los judíos. Dice, en cuanto a los judíos, solo estoy siguiendo la misma política que durante 1500 años ha adoptado la Iglesia Católica, al considerarlos peligrosos y confinarlos a guetos, etc. Porque ella, la Iglesia Católica, sabía cómo eran ellos, los judíos. No pongo la razón por encima de la religión, pero en los representantes de esta raza veo el peligro para la Iglesia y el Estado. Y tal vez yo esté prestando un gran servicio a la cristiandad. Los tres grandes defensores de la fe católica romana fueron Hitler, Mussolini y Franco. ¡Qué linda trinidad, ¿verdad? ¿Qué en cuanto a las futuras guerras? ¿Ganará Israel? No perdió una sola de todas cuantas le provocaron desde que se organizó en 1948, 14 de mayo. ¿Qué posibilidad hay de que pierda futuras guerras? Y óigame, allí se huele a guerra todo el tiempo. Israel concluyó el día 19 de julio las pruebas finales de un sistema antiproyectiles llamado Domo de Hierro y desplegará el interceptor este año. Estamos hablando 2010, en el mes de noviembre. Según informes del diario local, Haaretz, el Ministerio de Defensa de Israel indicó que el sistema logró derribar con éxito varios proyectiles de manera simultánea durante la serie de pruebas realizadas esta semana. Ya se hizo prueba. El domo de hierro, desarrollado por la compañía estatal llamada Sistemas de Defensa Rafael, fue concebida para interceptar cohetes Kassam y Katyusha de corto y mediado alcance lanzados por Hamas en la Franja de Gaza y por Hezbollah en el sur del Líbano, y será desplegado por las fuerzas aéreas el mes de noviembre. Funcionarios de defensa señalaron que se espera que Israel construya sistemas de defensa antimisiles de tres niveles: domo de hierro, contramisiles y proyectiles, Honda de David, contramisiles de medio alcance, y flecha contra misiles de largo alcance. El equipo utilizado contará con un radar de alta sensibilidad que captará la salida del proyectil enemigo y de un dispositivo que disparará un cohete para interceptarle antes que llegue al objetivo. El proyectil interceptor volará a una velocidad superior a la de los misiles de los palestinos que es de unos 300 metros por segundo y tendrá un alcance de unos 10 kilómetros, con el que puede cubrir un radio que incluye a 38 localidades y centros rurales del sur de Israel. Pero hay otras cosas muy interesantes que, si bien tal vez no podamos entender muy bien, pero está muy bien descrito. Habla de la pintura nanotecnológica que burla el radar. Tal vez suene hasta ficción, pero está ocurriendo. Una compañía israelí llamada Nanoflight está desarrollando en la actualidad una pintura especial que hace a los drones, misiles o aviones de guerra simplemente desaparecer, o, para ser más precisos, logra que sean difíciles de detectar. Quiere decir que ellos con esa pintura harán que no se los vea. La etapa crítica para el desarrollo de la pintura, que se llevó a cabo en un laboratorio de nanotecnología, ya ha concluido y se están llevando a cabo pruebas. Para esto se pintaron misiles falsos y al apuntarlos con las ondas del radar, las mismas, después de largo rato, casi no podían detectarse. Las partículas, de la pintura no hacen que los misiles desaparezcan completamente del radar, sino que hace extremadamente difícil identificar positivamente el objeto como un misil. En el futuro, este desarrollo permitirá que la presencia de cualquier misil o jet disminuya significativamente la detección del radar. Y aunque los objetos no desaparezcan enteramente de las pantallas, esta tecnología es un método considerablemente más efectivo para evitar el radar que comprar un avión norteamericano furtivo, también llamado avión indetectable para el radar o avión stealth. Es una aeronave que tiene un costo de $5,000 millones y ha sido diseñada para absorber y desviar las radiaciones de los radares. Y ahí continúa. ¿Cómo funciona esta pintura? Hace una pregunta. Bueno, a fin de localizar los objetos, el transmisor de radar envía ondas electromagnéticas. Cuando estas ondas impactan un objeto, son esparcidas en todas direcciones y algunas de ellas rebotan de regreso al propio radar. La recepción regular de la señal indica la existencia de un objeto. La nanotecnología desarrollada envuelve el objeto que absorbe las ondas de radio, y ahí continúa hablando. Otra nueva tecnología que hace a los tanques invisibles. Usted se imagina esto, deben ser muy chiquitos como una mosca. En los campos de batalla modernos, el armamento de guerra se hace cada vez más y más vulnerable al fuego enemigo, gracias a los sistemas infrarrojos de imágenes termales, por medio de los cuales es posible ver en la oscuridad, y a los radares cada vez más sofisticados. Pero, pregunta este autor, ¿será posible que un comandante pueda hacer que su tanque simplemente se haga invisible a los ojos del enemigo? Puede estar seguro que será así, contesta este fabricante, una nueva compañía israelí que fabrica sistemas electrónicos de guerra. Dice que ha logrado desarrollar una tecnología que finalmente convertirá la fantasía en realidad. Luego está la existencia de esta nueva tecnología del sistema de la misma fábrica, Eltix, también denominada Black Fox, o sea, zorro negro. Fue revelada por primera vez el domingo 16 de mayo del 2010 por el canal 10 de televisión en Israel. Este Black Fox equipará a cualquier tanque, helicóptero o embarcación con una cámara infrarroja que puede fotografiar los alrededores del lugar donde está operando. El sistema, a continuación, analiza el registro térmico del área y proyecta exactamente la misma señal en placas ajustadas en la máquina, haciendo posible que el vehículo o embarcación literalmente desaparezca de la vista. Ronen Meir, director ejecutivo de Eltix, la fábrica que hace eso, durante su primera aparición televisada, dio la siguiente explicación. Un tanque, los vehículos blindados que transportan armamento y personas, o una embarcación equipada con este sistema, será invisible a los sistemas infrarrojos nocturnos, a los misiles guiados y a los misiles en general. Los sistemas Eltix prometen hacer algo que nunca se ha hecho jamás. Los ejércitos alrededor del mundo están invirtiendo enormes sumas de dinero tratando de encontrar formas de proteger su armamento y las vidas humanas, según Fresh, que opera en esta fábrica de estas novedades, un prestigioso website hebreo sobre innovaciones militares y tecnológicas. Los daneses, por ejemplo, han acondicionado sus tanques en Afganistán con barracada, un camuflaje móvil que reduce la señal de calor emitida por el tanque. Asimismo, otros países han desarrollado programas, pero nada se asemeja al Black Fox. En cuanto a armamento, es increíble la cantidad de armas. Nadie sabe, porque Israel nunca da detalles de cuánto poseen armas, por ejemplo, nucleares o algo así, bombas nucleares. De acuerdo con la CIA, Israel es la quinta potencia del mundo en lo que a armas nucleares se refiere. Esta agencia estima que el número de armas nucleares que posee Israel para el 2010 oscila entre 200 y 400 bombas. Dice este estudio, publicado por la CIA, sobre el programa nuclear de Israel, que su arsenal le permitirá borrar de la faz de la tierra cualquier objetivo que se proponga en la mayoría de los países árabes. Además, un informe oficial del Congreso de Estados Unidos, fechado en 1993, afirma que, aunque Israel nunca ha usado armas químicas, tiene la capacidad para producirlas, al igual que para producir armas biológicas. Estamos viviendo tiempos de mucho movimiento de armas. Israel no se cruza de brazos. Las próximas guerras no serán lo que eran las anteriores. ¿Qué en cuanto a la industria defensiva de Israel? Elbit, la compañía no gubernamental más grande en Israel, con una ganancia anual de 2.000 millones de dólares, en una de las principales, es de las proveedoras de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Hace poco, Elbit presentó el Viper, que aunque luce como un juguete, se trata de un nuevo robot de combate, muy avanzado. Está equipado con un una ametralladora UZI, se desplaza en todo terreno y es operado a distancia para rastrear explosivos y también para disparar. Se le puede adosar un lanzagranadas. Tiene la capacidad para cargar ametralladoras y lanzagranadas. Actualmente está a prueba. Puede identificar a terroristas y atacarlos si se lo quiere. Y como no hay gente en eso, vuela solo. Los cascos de vuelo fabricados por Elbit son usados por casi todos los países de Occidente. Además de ser una compañía pionera en la fabricación de aviones no tripulados que utiliza el ejército en misiones secretas y que también los usan otros ejércitos del mundo. La Fuerza Israelí de Defensa también está planeando instalar zonas de automatanza para proteger la frontera de Israel. La idea es establecer francotiradores robotizados, automáticos, capaces de reconocer y matar a cualquiera que entre en la zona de supresión. Por ahora usan armas convencionales, operadas por control remoto, pero el objetivo final es suprimir al actor humano, reemplazándolo por el robótico. El arma que usan es una de 30 milímetros, o milímetros mejor, con una de apoyo de 7,6 milímetros, pero aún está por encima, o sea, por decidirse si se incorporan misiles o no. En cuanto a la aviación, ya sabemos lo que hacen. Por ejemplo, en una conferencia llevada a cabo en Tel Aviv, se exhibieron los diferentes modelos Bird y Spy y los microaviones Mosquito y Mosquito. El Mosquito, por ejemplo, tiene un diámetro de 33 centímetros. La Fuerza Aérea Israelí ya ha utilizado aviones no tripulados para localizar a militantes palestinos antes de ataques aéreos. Sin embargo, los nuevos modelos le brindarán a los efectivos israelíes información de inteligencia mucho más avanzada. Los aviones desarrollados por la industria aeronáutica israelí ya empezaron a ser asignados entre los soldados en servicio. Las naves pueden ser llevadas y lanzadas por las tropas, quienes podrán guiar el aparato fijando las coordenadas a través de una computadora portátil. Los aviones miniatura tienen un alcance de hasta 5 kilómetros y pueden volar por una hora mientras transmiten las imágenes de los operadores. Sin embargo, el Spy puede llegar hasta una distancia de 10 kilómetros, pero debe ser digitado por un equipo de personas. Bien, hay mucho más de la nanotecnología y tantas otras cosas. Por ejemplo, de acuerdo a la publicación EE Times Europe del 27 de noviembre del 2007, y muchas otras publicaciones reconocidas mundialmente, Israel ha sido la primera nación en el mundo en declarar públicamente que está haciendo uso de la nanotecnología en la fabricación de armas. Este país es literalmente un semillero de la industria nanotecnológica, con 81 compañías que están ya operando allí. Hasta este momento, esta tecnología solo se había usado para la defensa, pero para el 2006, el entonces primer ministro Ehud Olmed dio luz verde para el desarrollo de este nuevo arsenal nanotecnológico de armas futuristas. Esto está proveyendo a Israel con una respuesta a diversas amenazas desde Palestina, tal como misiles de largo rango y armas no convencionales. El gobierno de Israel está invirtiendo cientos de millones de dólares en este proyecto, pero explicó, la guerra en el Líbano demostró que necesitamos armas más pequeñas. Es ilógico, dice, enviar un avión que cuesta 100 millones de dólares en contra de un terrorista suicida. Es por eso que estamos construyendo armas futuristas. Una de ellas son unos super guantes que le darán a quien los use la fuerza de un hombre biónico y sensores en miniatura para detectar bombarderos suicidas. Simón Pérez le informó al periódico Harnot, algo así, que la investigación integra la nanotecnología en el Departamento de Seguridad de Israel y tratará de descubrir soluciones creativas a problemas que el ejército ha sido incapaz de resolver. Y continúa con robots del tamaño de insectos. Allá en Apocalipsis 9:3 hay un versículo bien interesante y dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Siempre se ha discutido ¿qué son esos escorpiones? Y este autor dice lo siguiente, se están construyendo máquinas voladoras diminutas y mortales para inundar como un enjambre los campos de batalla del futuro. En el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea cerca de Dayton, Ohio, científicos, investigadores civiles y militares en conjunción con científicos israelíes, han fijado el año 2015 como la fecha clave en que vendrán lista para, o tendrán lista para los campos de batalla, la primera generación de microvehículos aéreos llamados MAVS, por sus siglas en inglés. La primera flota de máquinas voladoras, asesinas, diminutas, será del tamaño individual de pájaros y podrá operar durante varios días sin necesidad de recargarse, abastecimiento de combustible. A los talones de este enjambre armado de mini drones, asesinos, guiados por la GPS, por el sistema posicional global satelital, los soldados de la infantería en las zonas de guerra del enemigo, mientras reciben información de los mini drones y tan pronto la reciban, los activa o activarán para que les den muerte a los adversarios. Y continúa. Todo esto es demasiado para un momento tan corto como tenemos nosotros. Para aquellos de ustedes que son muy pro computadoras, yo no entiendo nada, la nueva computadora con ADN, ¿qué le parece? Según la agencia de noticias Reuters, científicos israelíes construyeron una computadora con ADN tan diminuta que 1 millón de ellas podría caber en un tubo de ensayo y realizar 1,000 millones de operaciones por segundo con un 99,8% de precisión. La periodista Patricia Rini comenta en el cable de Reuters que en lugar de usar cifras y fórmulas para resolver un problema, las operaciones de entrada y salida de datos y los programas de la microscópica computadora están formados por moléculas de ADN que almacenan y procesan la información codificada en organismos vivos. Los científicos consideran, dice más adelante, esas computadoras de ADN como futuras competidoras de sus parientes más cercanas, o sea, convencionales, ya que la miniaturización está llegando a sus límites y el ADN tiene el potencial de ser mucho más rápido que las computadoras convencionales. Así que a ustedes los que trabajan en computadoras dicen, ah, es muy lento. No se preocupe, ya vendrá el ADN. Y luego dice esto, hemos construido una computadora a nanoescala y formada por biomoléculas que es tan pequeña que no se puede hacer funcionar una a una. Cuando un millón de millones de computadoras funcionan a la vez, son capaces de realizar 1,000,000,000 de operaciones, dijo Reuters el profesor Yehud Shapiro del Instituto Weizmann en Israel. Bueno, uno dice, ¿y a qué vamos a llegar? ¿En qué dirección va todo eso? Israel tiene futuro. ¿Cuál será el gran final de tantos enemigos que tiene Israel? Vamos a usar la Biblia acá un poco al final, solamente para que ustedes no se cansen demasiado, porque ustedes quieren Biblia y más Biblia. Tan solo con leer algunas profecías, y en este caso Zacarías 8, 20 al 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿En dónde? ¿En Asunción? No. En Jerusalén. Y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías 8, 20 a 23. El solo hecho de todos estos inventos de los israelíes, no debemos dudar. Israel ha sido dotado de una capacidad única en lo que a cerebro se refiere. Dios mismo llamará de todo el mundo y los conducirá a la tierra, porque muchos judíos están en otros lugares ahora, a la tierra de sus antepasados. Note lo que dice en Zacarías 10, 8 al 12. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes, bien que los esparciré entre los pueblos. Aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y de Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria, que hoy es Siria, será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Esto es Zacarías 10, 8 al 12. Jerusalén, o sea Israel, llegará a ser como una piedra pesada y

Él, Israel, invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí se habla tanto de un tercio de la población mundial y se centra luego a Israel. Las riquezas del mundo irán a parar en Israel. Zacarías 14 y 15. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos. Ahora cambien esto por armas como aviones de guerra, etcétera, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Zacarías 14:14-15. Es más, los gentiles de todo el mundo buscarán a Dios, al Dios de Israel. Zacarías 14:16-17 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y más adelante, y eso está en Zacarías 14:16-17, y en Isaías 45:20-25 dice, reuníos y venid y juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en conflicto, perdón, en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Te puedes seguir leyendo hasta el versículo 25, Isaías 45:20-25. Y oiga esto, Isaías 60, desde el versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que afligieron a las pisadas de tus pies, se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarán la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarán, y conocerás, una forma alegórica, conocerás que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y ahí continúa hablando acerca de cómo los gentiles estarán tratando de besar la tierra donde pisaron los judíos que fueron a su tierra, a Israel. Así dijo Jehová, Jeremías 12:14-15, así dijo Jehová, contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Esto en Jeremías 12:14-15. El broche de todo esto nos dice que semejante victoria se logrará porque el Señor en persona vendrá para pelear en defensa de Israel. Zacarías 14:1-5. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se apartará por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y en la última parte del versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son? La iglesia. Bien, ¿en dónde estarán los reemplazantes de Israel? Hoy hablamos de esto. ¿Por qué nada de estos corresponde a la iglesia, sino todo lo que leí tiene que ver con Israel? ¿Por qué el Señor no es antisemita ni cristiano nominal? Esto explica los por qué. La iglesia también tiene todas sus, digamos, promesas y las recibirá sin falta, no cabe duda, pero mucho cuidado, no despreciar a los judíos. Los enemigos de Israel todos serán destruidos, sin importar si pretendían ser o no cristianos. ¿En qué desembocará todo aquello de Zacarías 14, 8 al 21? Bueno, es de Jerusalén, no de otra ciudad alguna, que saldrán aguas vivas para purificar el mar muerto, tanto en invierno como en verano. Oiga lo que dice Zacarías 14, 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Hay muchos largos, digamos, ríos contaminados en el planeta hoy, pero de ninguno de ellos se dice algo como esto, que el mar muerto llegará a ser un mar donde habrá peces tan grandes como en el Mediterráneo. Y Jehová, Jesús, quien será rey sobre toda la tierra, no Mahoma, ni Buda, ni Papa alguno, nada de eso, sino Jehová, nuestro Señor. La topografía también cambiará, de modo que los montes desaparecerán y habrá valles fructíferos. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, Zacarías 14, 10, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lugares del rey. Permítame leer esta en la paráfrasis. Está en Zacarías 14, 10. Escuche. Toda la tierra desde Geba, extremo norte de Judá, hasta Rimón, extremo sur, será una extensa llanura, pero Jerusalén estará en un sitio elevado, abarcando el área que se extiende desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta vieja y hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lugares o lagares, mejor dicho, del rey. Esto es lo que va a aparecer topográficamente hablando. Se acabarán para siempre las amenazas, el odio contra Israel. Todo el mundo querrá ir allá para vivir de las bondades que traerá el Señor allí. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Zacarías 14, 11. Yo siempre les digo algunas experiencias que tuvimos en el viaje, y una de ellas, recuerdo que una vez fuimos de noche, era cálido, es muy agradable el clima ya en a cierta altura del año, y queríamos comer algo ahí afuera, y así lo hicimos. Servicio muy bueno, un poco de pizza, claro, muy a la occidental, porque no es comida hebrea, pero estaba muy buena. Y yo veía por las calles tanta juventud caminando, riendo, felices y contentos. Y me acordé de algunos textos bíblicos que hablan cómo los jóvenes estarán gozando de la vida y saltando y todo eso. En estos días, tal vez no es tanto, es siempre peligroso que una bomba acabe con ellos. Pero en ese momento, hace unos cuantos años, en la última década del siglo pasado, pero eso va a ser mucho, mucho más y no habrá temor alguno. Nadie tendrá miedo por nada. Bien, uno se pregunta y dice, si la Biblia es tan exacta y todo esto realmente ocurrirá, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Yo le sugeriría lo siguiente. Primero, no deje de creer que la Biblia es veraz. Segundo, ore por Israel y ore por la paz de Jerusalén. Es correcto hacerlo. Tercero, si puede hablar algún judío acerca de Cristo, no piense que es una plaga que nunca prestará atención. Puede prestar atención. Y por último, si usted todavía no es cristiano, haga las paces con Dios por medio de Cristo, porque estudiando como estamos estudiando las profecías, nos damos cuenta que todo se cumple tal y cual la Biblia lo dice. Y no importa cuántas iglesias emergentes haya, cuántas G12 haya, y cuántos mormones haya, y cuántos ruselistas haya, y cuántos católicos romanos o protestantes, no tiene importancia. ¿Cuántos hay de esos que ya no creen de ninguna manera en las profecías y tampoco creen que alguna vez Israel tendrá algo? Deje eso a un lado. Pregúntese esto. Si el Señor hoy recogiera a su iglesia, ¿qué pasaría conmigo? Bueno, si usted dice, yo sé, el Señor me llevaría consigo. Bien, amén, si es eso.